Es tradición querer o quererse, querer o quererte, y a mí me gusta querer. Lo que sale de tu boca y atraviesa mi interior, lo que la mente provoca a veces es lo peor. Sin embargo,